Hola, muy buenas noches. Me gustaría que escucharais con mucho detenimiento algo que me ocurrió recientemente. Una mujer me llamó a la radio, a mi programa de radio, para contarme algo que me dejó francamente perpleja. Algo que tiene que ver con el sexo, con los preliminares. Veréis. Estaba yo, con los auriculares puestos. Y una velita, porque yo hago radio, como soy muy romántica y eso, hago radio con una velita. Y estaba yo con la velita, con la velita. Nos llama Estrella, desde Albacete. Estrella, buenas noches. Hola, muy, muy buenas noches. Adelante con su pregunta, Estrella. Mire usted, yo llamo porque llevo cerca, casada 46 años. Tengo ahora 60. Caséme con 18. Sí. Y bueno, me cuesta mucho decirlo, pero aún soy virgen. No ha mantenido relaciones con su esposo. No, no, no, no, no han sido completas las relaciones. No han sido completas. No han sido completas. ¿Le causa algún Bueno, problema? es que claro, a ver. Yo no quiero morirme sin haber realizado a acto sexual completo. Lo ha hablado con su esposo, le ha Sí, comentado. claro, lo hablo, pero él dice que quiere hacer las cosas bien. ¿En qué sentido hacerlas bien? Pues nada, que él dice que antes de una relación sexual hay que hacerle preliminares. Preliminares. Preliminares, pero claro, el problema es que lleva con los preliminares 46 años. Y claro, yo como mujer soy partidaria de los preliminares, pero hombre, 46 años de preliminar, parécenme a mí muchos años ya, 46. Estrella, a ver, los preliminares pueden durar minutos, 10, 15, no sé, depende de la relación. Pero 46 años de preliminares, me cuesta incluso imaginarlo. Que mi ramo desde el año 61, que nos casamos, hasta 64, se centró en beso en cuello. Sí, 3 años en lo que cada noche me besaba el cuello. Del año 64 a 48, mordiéndome únicamente el lóbulo de la oreja. Ya. Llevamos ya 7 años en total. Sí, de momento 7 años. Sigo. Del 78 al 71, 3 años con caricias en pecho. Cada noche. Cada noche. Su cuarto de hora, 20 minutos de caricias en pecho. Mi Ramón. Y yo, claro, a partir del año 71 ya empecé a decirle: Ramón, yo creo que los preliminares ya pueden ir concluyendo. Claro. Y por tanto, Ramón, Procede. procede, Ramón. Le decía, procede. Yo le decía, procede, procedamos, Claro. procedamos ya. ¿Y qué le decía él? Pues que no, que no querramos correr tanto, que no querramos correr tanto. Y nada, yo ya me he armado de valor y he decidido llamar aquí a la radio a ver si alguna persona me puede ayudar en esta situación. Pues nada, Estrella, a ver si algún oyente está también en la misma situación y le puede dar algún consejo de alguna manera. De acuerdo, Bonica. Muchas gracias. Un abrazo, Bonica. Otro a usted.